Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 5 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Las mesas mexicanas podrían quedarse sin aguacate este mismo año. Así lo confirman comerciantes del Descargue Estrella, quienes aseguran que la fruta está pasando por una muy grave temporada de escasez. Recursos por 10 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad para los Municipios serán destinados para fortalecer los programas preventivos dirigidos a niños y jóvenes de los polígonos 10 de Mayo, Piletas y Medina. Integrantes del Comité de Adquisiciones aprobaron por mayoría las bases y cronograma para abrir una licitación pública donde podrán participar asociaciones y empresas consultoras aprobadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El mes de agosto cerró con un repunte en la comisión de delitos como robo a casa habitación y robo a transeúnte, en algunos casos con violencia. Esto fue parte de la estadística que evaluaron autoridades de los tres niveles de gobierno ayer durante la segunda reunión del Grupo de Coordinación León, la cual se realizó en la Sala de Cabildos. El director del Sistema Integral de Aseo Público, Roberto Centeno Valadez, aseguró que con la entrada de operación de las nuevas concesiones de GISA para la zona A y de PASA para las zonas B y C para el servicio de recolección de basura, las 193 rutas están cubiertas al 100%. Aseguró además que hasta el momento han sido mínimas las quejas que se han presentado con la entrada de los nuevos concesionarios, pero esto se encuentra dentro de los parámetros normales. El alcalde Héctor López Santillana rendirá hoy martes su segundo informe de gobierno en el Teatro Bicentenario, en donde se espera la asistencia de 1.400 personas. Será a las 10 de la mañana cuando se realice la sesión solemne del Ayuntamiento 2015-2018 y usted podrá seguirla desde la comodidad de su computadora o teléfono, desde la página web del Sol de León y Noticias Vespertinas. En entrevista exclusiva con El Sol de León, la diputada local panista Livia Denise García Muñoz Ledo consideró que lo peor que le puede ocurrir al Partido Acción Nacional de cara a las elecciones de 2018 es llegar divididos, aunque reconoció que al interior del Instituto Político existen varias corrientes ideológicas que enriquecen las propuestas ante la ciudadanía. En la información policíaca, un hombre fue asesinado de varios disparos de arma de fuego en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en el bulevar Antonio Madrazo, a la altura de la colonia Unidad Deportiva 1. Una cabeza humana fue localizada en el arroyo San Juan de Otates, en la división de las colonias Ansures y Villas de Nuestra Señora de la Luz. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Antonio Zapata y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.